Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum culetifica juventutem meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, a familia nico en doloso irreme. Quia tu es Deus, fruto do meam, quare me repulisti et quare te desincedo, dun affritit me inimicus. Emiten lucem tuan et veritatem tuan, ixam me reduxerum, reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum culetificae juventutim meam. Confiteor tibi incitera Deus, in Deus meus, quare tis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confiteor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo ad altare Dei, ad Deum culetificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Santis et Vobis Fratis, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virginim, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles, Petro et Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ora pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et mies peccatis Tuis, perducate ad vitam eternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo Omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos, Petro et Paulo, Omnes Santos, et Pater, ora pro mea Dominum Deum Nostrum. Miseriator vestri, Omnipotens Deus, et mies peccatis vestris, producat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentiam a solutionem remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens in misericordia Dominus. Amen. Deus tu, compere su vivifica nos, e ples tu aleta vitur in te. Ostende nobis Domine misericordia tuan, e salutare tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, e clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, quidquam Spiritu Tuo, oremus. Auferre nobis quaesimus, Domine, iniquitatis nostras, ut ad sanctam sanctorum purus meliamur mentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum ut reliquia exunt et omnium sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Cantate Domino canticum novum, alleluia, quia mirabilia fecit Dominus, alleluia. Ante conspectu gentium revelavit justitiam suam, alleluia, alleluia, alleluia. Salvavit sibi dextra eius, et fracium sanctum eius. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo,

resurrecitare sia die secundum scripturas, et ancedine in celus et ad aestiram patris, et titulum venturum es cum gloria judicare vivos et mortus, glorificare in infinis, et in Spiritu Sancto in Domino et vivificantem, quis Patre Filio che procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et cum glorificatur. Locutus est per prophetas, et unam santam catholica et apostolica ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam interi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Jubilate Deo universa terra, salmum dicite nomine eius, venite et audite, et narravo vobis omnes qui temetibis Deum, quanta fecit Dominus, anima mia. Alleluia. Succipe Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, conego indignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibis meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, bibis atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius acquit finim mysterium, eius dignitatis esse consortes, qui maledatis nostri fieri dignatus est parites, Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit regnat ad Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tue, pro nos adotius munti saluti, cum odore salutat accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sipem a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic o sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus mias et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et enare universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis anima mia, et cum viris sanguinis vitam miam. In cor manibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta esse muneribus. Eque aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esse te indirecto in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipe Sancta Trinitas, ac oblationem contivi offerimus, o memoriam passiones, resurrectiones et ascensiones Iesu Christi, Domini nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioanne Battiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et Istorum Detonium Santorum, utilis proficiat honorem, noves autena salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quem ore animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum adversum sacrificium acceptabile fia putium Patrem omnipotente, succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudem de gloria nomine sui, at ut dat in coque nostra, at tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Deus, qui nos per iuius sacrifici venerantam commercia, unius sume divinitatis partices effecisti, presta quesumus ut sicut tuam cognocimus veritatem, sicean dignis modibus assequamur. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in natura de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu tuo sursum corda avemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, dignule justum es. Per dignule justum es ecune salutare, de quid in Domine omni tempore, sin ac potissimo die gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum es Christus, isi enim verus es agnus, qui astul peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, e vita resurgendo reparavit, et idio con angelis et arcangelis, cum turnos et dominationibus, cum que omnia milicia celestis exercitus, in gloria tua canimus sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quotibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e redigneris toto orbe terrarum, una cum famuloto Papa nostro, Benedicto XVI, in antecedente nostro, et animus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circunstantia corum tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redentionem animarum suarum, por spes salutes et in comunitate sue, tibi cirdum bota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Gesù Christi, sed et patrona apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simones et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quod meritis precipus concedas, ut in omnibus protectionis suem uniamur auxilio. Per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sacerdotis in nostre, sed adscunte familiae tuae quosmus in Domine, ut placatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum iubias gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesmus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia undilectissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi. Qui prede quam pater etor accipi panem in santas ac benevolis manus suas, et levatis oculis in cielo at etiam patrem suo omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, tititque discipulis suis dicens, accipite, et manducato es hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo posco ancenatum es, accipiens et tum precarum calicem in santas ac venerables manus suas, identivi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et vitae seo omnes, ic essent in cali sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servi tui, sete ples tua Santa Iusi Christi, fili tui in Domine nostri. Tam via de passionis in ec nuet at inferis resurrectionis. Sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que propixio ac sereno vulto respicere degneris, et accepta bere, sicut accepta bere, dignatus es in mundo rapuri tu justi, Abel, et sacrificium patriarca nostri, Abraham, et cultivi otli sumus sacerdos tuus, Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamos, omnipotens Deus, subec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictionem celestis gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signum fide, et dormium in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo, cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut in dura deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de mudete de miseration entron esperantibus, parten aliquam, exultate tonare digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan Estefano, Matia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felitate Perpetua, Agata, Lucia, Nete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, inta coro nos consortium, non estimator meritis et venie quos mus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cum iso et in iso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutarivus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quaesumus Domine a fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedelte beata et gloria semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et tonibus santis, da propitio pacem in Deus nostris, ut ope misericordiae tua iuti, et a peccato semis semper libere, et ab omni perturbationem securim. Per unde in Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivite regnate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, e comixio e consacrasso corpo de sanguinis in Domine nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eterna. Amen.